Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Envía tu mensaje, envía tu SMS al 514743, WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. Agradecer es reconocer que lo que recibimos es valioso y es importante para nosotros. ¿Qué podemos hacer para ser más agradecidos? Muchas veces nos dicen, y tenés que agradecer, y el poder del agradecimiento, y a veces no terminamos de darle forma o de terminar de comprender qué significa eso de que ser agradecido me da poder y me beneficia. Bueno, vamos a reflexionarlo en el programa de hoy. Soy Ova Damiani y así comienza Centrado en Vos. Tiempo para seguir y mejorar, pero de esto no hay que abusar, pues muy caro es el valor que tenemos que pagar. Prestemos más atención a nuestro alrededor, felices con la simpleza y con amor es mejor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor. Sobre la mesa, el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor. Ya están sobre la mesa, el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor. ya, buscar el ya. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a hablar de gratitud, porque a veces malinterpretamos el tema del agradecimiento con lo espiritual, con la religión, se nos hace como una ensalada de frutas. En principio, la gratitud es entendida como un estado afectivo producto de la percepción de haber sido beneficiado por algo externo, un agente externo. Es un beneficio que hemos conseguido gracias a la generosidad de alguien. Y no es común sentirnos agradecidos cuando nos han cobrado por hacernos un favor. La experiencia de gratitud está muy condicionada por las atribuciones que realizamos como resultados de dos procesos. Reconocer que uno ha obtenido un resultado positivo, agradable, beneficioso, y reconocer que existe una contribución externa que ha hecho posible ese resultado. Entonces, ¿cómo podemos observar o reflexionar? El objeto de agradecimiento tiende a estar fuera de nosotros, persona, naturaleza, Dios, animales, el cosmos. O sea, recibimos y retribuimos con gratitud ante esos pequeños y hermosos detalles que la vida nos ofrece a través de distintos medios y formas. ¿Cuáles son los beneficios de ser una persona agradecida de la gratitud? Es que la gratitud es un premio doble para quien la siente, porque no solo se beneficia por el objeto de agradecimiento, también por el de sentirlo. ¿Cómo es esto? A ver, examinemos, reflexionemos, nos hace prosociales, o sea, la gratitud aumenta nuestro esfuerzo por ayudar a alguien, incluso cuando por ahí dichos esfuerzos son costosos, mejora nuestras relaciones románticas, o sea, la gratitud en las interacciones predice aumentos en la conexión de la relación y produce una satisfacción, o sea, para el receptor es beneficioso tanto como para el benefactor. Mejora la calidad del sueño, porque la gratitud predice una mayor calidad y duración de nuestro sueño, beneficia nuestras relaciones. Ser el objetivo de la gratitud pronostica el crecimiento relacional de uno con la persona que expresa el agradecimiento. Afecta de manera muy positiva nuestra vida, nuestra salud mental. Hay investigaciones que han encontrado que una mayor gratitud está relacionada con un riesgo bajo de depresión y de ansiedad. O sea, la gratitud puede contribuir a la satisfacción y a la felicidad. En nuestras vidas, cuando sentimos gratitud, nos beneficiamos del recuerdo placentero de un acontecimiento positivo en nuestra vida. O sea, mirá todos los beneficios que tienen. ¿Cuáles son las claves para poder incrementar el ser agradecido en la vida? A ver, lo que hablamos anteriormente es una buena razón, ¿no? Para ser agradecidos. Y con esto en la mente, bueno, vamos a proporcionar algunas claves, a ver, para que te puedas ayudar a incrementar un poco más este sentimiento, si bien todo lo que hablamos es más que suficiente para, por lo menos, intentar ser agradecido. Hacer algún ejercicio. Hay un ejercicio que en psicología se hace que es la carta de gratitud. Y consiste en escribir una carta a una persona por la que sientas agradecimiento, pero a la que nunca se lo hayas podido manifestar y entregásela, dásela. Hay estudios que van, que hacen este ejercicio. Hay estudios que dicen que hay personas que después de haberse escrito y entregado la carta de agradecimiento se sentían más felices y menos deprimidas. O sea, hay cambios positivos generados que a través de estos estudios se extendieron y se manifestaron en un mes de personas que no estaban bien. O sea, lo interesante de este ejercicio es que hagas introspección, ¿no? Obviamente, que te centres en aquello de valor que los demás hicieron por vos. Y ese recogimiento te va a hacer consciente de esos detalles que fueron impactando positivamente en tu vida. Te va a ayudar a apreciar que no todo es malo y que han pasado por tu vida personas que han dejado una hermosa huella en vos, que no pasaron desapercibidas, que te dejaron algo positivo en la vida, que te dieron una mano. Por ende, el dar y recibir, o el recibir y el dar, si pasaron así, qué mejor que continuar con esa cadena, haciendo vos cosas buenas por las personas también. Concentrá tu atención en los aspectos positivos por lo que podés estar agradecido y escribilos, y después reflexioná sobre cómo te hacen sentir y por qué debes agradecer por eso. O sea, es un ejercicio que puede derivar fácilmente en un diario en el que escribas todo aquello de lo que fuiste experimentando con gratitud, en un cuaderno que vayas escribiendo, lo tenés ahí, y después lo relees de vez en cuando para poder generar conciencia de que hay elementos que te inspiran ese agradecimiento y repetirlos, conectarte con esos elementos. Busca un momento del día para reflexionar sobre algo que te haya gustado de una persona a quien querés demostrarle gratitud. Volvé con el ejercicio de anotar lo que pensaste, grabarlo en el celular, no sé, la forma más práctica que tengas como para poder dejarlo ahí, almacenarlo, y después escucharlo, releerlo. Y después en algún momento hacerle saber cuánto valorás lo que ha hecho por vos y lo agradecido que estás. Lo podés hacer en una oración, en una persona que no esté. Jugá, hay algunas terapias en que te hacen jugar con poner cierta fecha a lo que fuiste escribiendo y dejarlo en algún lugar, en la biblioteca, en algún libro, entre alguna hoja, en algún lugar donde después te desentiendas y el día de mañana por ahí lo encuentres en alguna situación, una cartera, un bolsillo, un libro, en algún sector de la casa, y leer en ese momento a ver a qué estabas agradeciendo cuando te aparezca, en el momento de que sea. Entonces, uno puede hacer algunas cositas como para trabajar y ejercitar la gratitud. Dijimos que una puede ser la de mantener un diario de gratitud que te permita cultivar la gratitud al recordarte a diario esos dones recibidos y dados. O sea, esas bendiciones, las cosas buenas que te fueron pasando y que fuiste disfrutando. Porque cuando estamos agradecidos, afirmamos que existe una fuente de bondad a través de nuestras vidas. Bueno, no perdés nada con intentarlo, que en vez de estar todo el tiempo en un pensamiento rumiante de que todo es una cagada, qué sé yo, y que difícil está todo, y que todo me pasa a mí, y te das cuenta, no me sale una bien. A veces estamos todo el tiempo con eso y también es un decreto el pensamiento, todo el tiempo pensando, diciendo o diciendo cosas en voz alta que terminan siendo pensamientos también, y estamos todo el tiempo tirando basura. Recordar también lo malo, porque en la vida no todo es bueno, hay cosas malas y desafortunadas que te van a llevar a percibir lo peor. Entonces en esos momentos negativos que fuiste superando, te podés permitir recordar lo difícil que solían ser esos tiempos y lo lejos que has avanzado. O sea, el contraste entre la afortunada situación actual y tu pasado, bueno, es un terreno fértil para el agradecimiento también. Y hacete preguntas que tengan que ver qué he recibido de tal persona, qué cosa le he dado a tal persona, qué problemas y dificultades le he causado a determinadas personas. Entonces esas preguntas es como que una focaliza la atención sobre lo que recibiste en la vida y la naturaleza y las personas. La segunda pregunta te centra en lo que vos fuiste dando y te ayuda a percibir lo conectado con los demás. Y la tercera te permite discernir los daños que causaste y pensar en cómo no volver a repetirlos. Hacer algunas oraciones que sean de gratitud, expresar algunas palabras de gratitud ante lo que te pasa, que no necesariamente consiste en que sea una oración religiosa, puede serlo o no, puede ser cualquier tipo, pero que exprese gratitud. Concentrarte en las percepciones, o sea, una toma de conciencia del mundo que te rodea. Disfrutar del aroma del perfume, del atardecer, la melodía de una canción, las caricias de tus seres queridos, sobre todo en este momento en que pasaron tantas cosas, ¿no? Que está todo a veces tan cuesta arriba. Entonces ciertos sentidos te recuerdan que estás vivo en un mundo estimulante a través de tus sentidos, vas obteniendo una apreciación de lo que significa ser humano, del increíble milagro de estar vivo. No todo es una red social, está bueno hacer eso, yo subo también fotos a veces de lugares, de algo rico que cociné, que estoy comiendo, no es todo. A veces uno está pasando un excelente momento y lo que tiene que hacer es conectarte 100% con el momento y no tener que compartirlo ni subirlo con nadie, sino atesorarlo, porque si no parece que lo hiciéramos para que el otro lo viera y se nos pasó así. Escribí algunas frases que te motiven, estás laburando por ahí cerca del laburo o algo, tener alguna frase motivadora. Yo siempre a veces en las consultas le digo, mirá, le digo tal frase en tu aprendizaje de vida, viste, qué sé yo, me parece que es esto, y le digo, mirá, eso pide frases, ponerlo en la heladera, mirarlo todos los días cuando te vas a ir, mirar en la heladera esa frase. Porque, bueno, en algún punto eso te va a ayudar a no olvidar que hay razones por las que uno está agradecido y cosas por las que agradecer. Es como ejercer como ahora el voto obligatorio para elegir bien y después no quejarse cuando las cosas, las políticas no salen o pasamos hambre o hay miseria, ¿viste? Cuando te dicen, bueno, hace de tener responsabilidad en el voto, bueno, también tener responsabilidad, hace un voto para practicar la gratitud. O sea, realizar un voto sobre un comportamiento, un voto sobre un comportamiento te va a aumentar la probabilidad de que lo termines ejecutando. Es importante que vos, y hago mucho hincapié en escribirlo, en grabarlo para que lo tengas presente, ¿no? Y que te lo pegues en algún lugar donde lo pueda ver. ¿Viste? ¿Qué sé yo? De muy sencillo, desde una cosa a otra hasta decir, bueno, a ver, voy a empezar el gimnasio porque me va a hacer bien, yo, o voy a pintar porque me da felicidad y lo he hecho muy bien, me han dicho en algún momento, me han dicho que estuvo lindo mi cuadro, se lo regalé una vez a alguien y me dijo, vos sabes que me encantó eso. Desde cosas muy sencillas y ordinarias a cosas que puedan ser extraordinarias. Algunos votos podrían ser, prometo no dar por sentado tantas cosas en mi vida, prometo hacer una pausa y contar mis bendiciones al menos una vez al día, prometo expresar gratitud a alguien que ha sido influyente en mi vida, voy a ser cordial en el saludo, qué sé yo, cosas, ya te digo, desde cosas muy ordinarias a cosas muy extraordinarias se pueden ir dando. Ser impecable con tus palabras, porque las palabras influyen sobre lo que uno piensa y te ayudan a construir las interpretaciones que haces sobre tu vida. Por eso es importante que uses expresiones de agradecimiento que te permitas apreciar el mundo como un lugar por el que sentir gratitud. Hay personas que le pasan cosas buenas y dicen, no, esto es increíble. ¿Y por qué es increíble? ¿Me entendés? Me gusta más la palabra maravilloso, esto es maravilloso que me pase, no increíble, ¿por qué no me puede pasar? ¿Por qué tiene que ser increíble? ¿Por qué es de no creer que me pasen determinadas cosas buenas? Cuando en realidad es maravilloso que me esté sucediendo, si yo me lo merezco, ¿por qué no me va a pasar? Entonces, Hablamos del diario, hablamos de mandar alguna carta a alguien. La finalidad con todo esto tiene que ver con ayudarte. Puede ser un mensaje de texto, puede ser un mensaje de audios. Uno por ahí tira la carta, son ejercicios que han arrancado, los vienen en algún momento donde no había tanta virtualidad. Pero bueno, siempre el escribir, anotar está bueno, más allá de todos los accesos tecnológicos que tenemos. Y en algún punto también es salir de la caja, ¿viste? Pensar un poco afuera de ese cuadrado que consiste en salir, como dicen los terapeutas y los psicólogos, de la zona de confort y buscar nuevas situaciones en las que puedas llegar a sentirte agradecido. Puedes realizar salir a dar una vuelta para ver un poco de verde, probar con alguna comida diferente, explorar otras formas de divertirte, colaborar con el prójimo. La idea es que por ahí en algún punto vos te animes al encuentro de circunstancias distintas y más novedosas. Es importante resaltar que para incrementar nuestra gratitud es necesario ser conscientes de aquello por lo que agradecemos, que sea un estado de conciencia. No digo, ay, sí, es como el perdón, ¿viste? No, sí, yo perdoné, ¿y qué hiciste? Pues me perdoné, ¿y después qué hiciste? No, la verdad que me mandé una cagada más grande que la anterior. Entonces, ¿de qué te sirve el perdón? Lo mismo que, ay, yo agradezco. Y muchas veces uno no es que agradece, sino que hace el balance, que no está mal hacer un balance de lo que uno tiene. Y otras veces es sentirlo, el agradecimiento no es balance, lo sentís como en el alma. Yo el domingo me estaba comiendo un asadito y miraba las flores. Unas flores amarillas, una margarita amarilla que crecen, son muy autosuficientes, ¿no? Y miraba y veía una enamorada del muro que puse hace mucho, y me acordaba, digo, esto irá a crecer, cuando no había una planta ni nada, y lo miraba y decía, wow, un lugar, mi lugar, ¿no? No estoy hablando, tampoco tengo, vivo en una chacra ni nada, es mi patio, mi jardín. Y miraba a esa enamorada del muro, la trepadora, ¿no? Esa trepadora, y veía la margarita amarilla, y me acuerdo que en algún momento había hecho un cantero ahí como para tapar un agujero que había, y quedó bárbaro, guau, y decía, pensá que no crecía nada de verde, y qué lindo, y me sentía agradecido por estar en ese momento, tomándome un rico vino, comiéndome un pedazo de carne, y mirando, teniendo esa mirada, ese paisaje que era en mi casa, y miraba la casa del vecino, que tiene un cerco con varios colores, y lo había cortado, y fue un momento de como, viste, qué sé yo, si alguna vez te tocó irte de vacaciones y ves esos paisajes, viste, cuando te toca ir ponerle al sur, a la montaña, o a veces te quedas mirando el mar y te quedas como concentrado en la inmensidad del paisaje. Bueno, era la inmensidad de mi jardín, que no es muy grande, pero esos colores, yo me generaban una sensación de plenitud, de agradecimiento, y te puedo asegurar que estaba mucho, era como meditar, estaba muy, muy, muy tranquilo. Y en un momento ya se empezó como a atardecer, un poco digo, qué bárbaro, cómo se fue pasando el día, ¿por qué se me pasó tan rápido? Porque la pasé muy bien, me pasó rápido porque la pasé muy bien, entonces, y porque estuve ahí, aquí y ahora, ¿no? Porque si no el día se termina consumiendo con la rutina, con el trabajo, con un montón de tareas que vamos haciendo, y no hacemos, no paramos ni un segundo para tomar conciencia de nuestro lugar en el mundo. En ese momento era mi lugar en el mundo, era estar sentado ahí mirando ese cerco y esas margaritas amarillas, lo que estaba ocurriendo aquí y ahora. Entonces, de poder despertar este estado de conciencia es el primer paso para agradecer, porque sin la conciencia, de tener una conciencia por lo que estamos agradecidos, se complica. O sea, ser conscientes y recordar lo que la vida nos ha regalado son, me parece, que los principales ingredientes para ser agradecidos. Después se despertarán otras cosas, como una sana ambición, progresar en la vida y un montón de otras cosas que están buenas también, pero si nosotros no hacemos un valor de dónde estamos, qué tenemos, si agradecemos, por dónde estamos o de dónde venimos y lo que logramos o porque estamos en el lugar en donde estamos o si nos pasó algo muy malo y nos equivocamos, que lo hayamos podido observar y que intentemos estar mejores y que podamos trabajar el perdón si es que lo tenemos que utilizar. Bueno, todas esas cosas, si desperté mi conciencia, merecen gratitud. Donde yo agradezco, valoro. Y donde yo puedo valorar, bueno, entonces, valga la redundancia, valgo. Soy importante para mí, para el universo, para los demás. Y en base a eso puedo proyectar, puedo visualizar, puedo ir por más y un montón de cosas. Pero el primer punto es mirar dónde estoy parado, ver un poco en esa línea de tiempo que hemos hecho ya algún programa, dónde estoy parado, cómo fui llegando ahí y si me desperté en un estado de conciencia, poder agradecer es fundamental. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.